Radiomarca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, miércoles 7 de mayo de 2014. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta hasta las 2 de la tarde en esta semana, sin duda, que tiene un sabor especial y no precisamente por la feria de abril que se celebra en mayo. ¡Arrancamos! Y es que el domingo a las 7 el Martínez Valero se llenará para ver el partido más atractivo e ilusionante y trascendental del último cuarto de siglo. Por cierto que Elche y Barcelona tendrán hoy sus ojos en Pucela. Esta noche Valladolid y Real Madrid se juegan la temporada. El Elche quiere la victoria merengue para que el Valladolid no sume ni un punto y los blanquiverdes sigan a 4 del descenso. El Barça necesita que el Madrid no gane para depender de sí mismo y ganar la Liga. El club espera colgar el cartel de no hay billetes en un par de días. Quedan menos de 4.000 entradas a la venta, para ser exactos 3.500. Las taquillas de Fondo Norte y Sur amplían el horario desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche de manera ininterrumpida. Hasta el domingo a las 7 de la tarde habrá 9 taquillas abiertas. Y por cierto, muchos abonados nos lo preguntan. Los abonados tienen su entrada reservada hasta el inicio del partido. Bueno, pues cada uno lo mira desde su prisma, su punto de vista y sobre todo su interés. ¿Qué necesita el Elche esta noche? Pues que el Valladolid pierda. Si lo hace, se quedará con 35 puntos y ya será inalterable la distancia de 4 sobre el descenso a falta de 2 partidos, a falta de 6. Pero si el Valladolid suma, es decir, empata, la permanencia estaría a 3 de descenso. Eso sí, con los 3 equipos que tienen 36 puntos, el Elche con 2 de ellos tiene el golaverás ganado, es decir, que con ellos Getafe y Almería virtualmente estaría a 4, y con el Valladolid estaría empatado, porque el golaverás lo tiene empatado. Habría que recurrir al general, al de más menos, más goles, o sea, goles a favor y goles en contra. ¿Y el Barça qué es lo que quiere? Pues el Barça necesita que el Madrid no gane uno de los 3 partidos que le restan para depender de sí mismo. Los del Tata Martino ganando los 2 partidos que restan, es decir, aquí en Elche y el último en el Nou Camp al Atlético de Madrid, pueden ser campeones si el Madrid, por ejemplo, esta noche tropieza, es decir, no gana. En caso de empate a puntos, el Barça sería campeón por el golaverage particular. O sea que esta noche hay un partido en el que no solo juegan Valladolid y Madrid, juegan más ciudades. Y no solo aquí en Elche, también están jugando en Granada, en Osasuna, en Pamplona, en Almería, en Getafe. Todos juegan para que el Valladolid pierda. Y el Atlético de Madrid, pues también reza, pero no para que pierda el Real Madrid, sino para que gane. Porque así, el Barça no dependería de sí mismo. Y al Atlético de Madrid le valdría con 4 puntos para ser campeón. Es decir, con ganar al Málaga y empatar en el último partido en el Camp Nou. Vaya lío, ¿eh? Pues no, está muy clarito. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes? Pues teniendo en cuenta esta recta final de infarto que le espera al Elche y a todos los aficionados, abrimos nuestra particular barra libre y queremos que opinen de forma breve, eso sí, sobre precisamente la recta final del Elche Club de Fútbol. Recuerda, abrimos la barra libre y puedes opinar sobre el Elche Club de Fútbol y estas 2 últimas semanas en infoexpress.es, es nuestro Facebook, y arroba infoexpress, como siempre, es el Twitter. Bueno, pues, ¿qué se puede pedir más para cerrar un partido, para finalizar una temporada en tu estadio? Pues que sea en tu estadio, que sea contra el Barça,

yo uno de ellos, lo tienes casi, porque a poco que dos de los cuatro equipos llamados Getafe, Almería, Osasuna y Valladolid empatasen, también estaría salvado. Y si pierdes, existiría también otra posibilidad, que dos de esos equipos también perdiesen. Pero, de todas formas, hoy vamos a estar muy pendientes a lo que haga el Valladolid esta noche frente al Real Madrid. Las taquillas, recordamos que se amplía el horario. Ningún aficionado quiere perderse este partidazo y el club, pues para facilitar la venta de entradas, tanto a abonados como a público en general, pues abre esas taquillas de Fondo Norte y Fondo Sur. Se amplían su horario hasta las 9 de la noche, desde hoy y hasta el domingo, día del partido. De esta manera, las 9 taquillas del Martínez Valero están disponibles de 10 de la mañana a 9 de la noche de forma ininterrumpida. Poco más de 3.500 entradas disponibles en los anillos de Fondo Norte y Fondo Sur, sobre todo porque el resto del estadio está prácticamente ocupado. En la parte de abajo está prácticamente ya sin asientos libres. Recordamos que los abonados del Elche tienen su entrada reservada hasta el inicio del partido, pero para los no abonados la disponibilidad se agotará en breve. Y el club recuerda recuerda a todos los abonados y simpatizantes que la promoción Franjifiel para este partido acaba el sábado, por lo que solo será posible adquirir entradas acogiéndose a esta campaña hasta el sábado, hasta un día antes del partido. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Cómo se muestran? José Joaquín nos dice, vamos, Elche, a salvarnos en casa y por la puerta grande. Dice que le manda ánimos a los jugadores, entrenador, y que a por ellos. Robin de Channel dice que el partido ante el Barcelona el domingo, pues que va a ser muy difícil. Lo ve además bastante complicado, tanto que da un resultado, Elche 0, Barcelona 2. David, creo que el Elche va a tener por fin su golpe de suerte e independientemente del resultado contra el Barça, vamos a estar matemáticamente salvados. José Joaquín pregunta, Paco, ¿qué fichajes están atados o viéndose de cara al próximo curso, siempre que el Elche se quede en primera? A ver, viéndose muchos, pero es cierto que ahora mismo está todo muy, no voy a decir parado, pero muy pendiente de que el Elche se mantenga en primera división, porque evidentemente un jugador o un buen jugador de primera no te va a decir sí si no te ha salvado. Entonces ahora mismo las negociaciones están todas ahí en stand-by. Lo que sí puedo comentar es que el primer y fundamental objetivo que el club se ha marcado para la próxima temporada, si se mantiene, es un 9. Vamos, es que solo faltaría eso, que no se fichara un 9. Uno o dos delanteros, pero sobre todo un delantero importante es lo que es importante dentro de las posibilidades económicas del club. Otra pregunta te hace Manu Veintitantos. Dice, Paco, ¿es verdad lo del pago que el Elche tiene que hacer al Sevilla si nos quedamos en primera por los tres jugadores cedidos? Pues mira, es un rumor que desde la semana pasada está sonando con fuerza a nivel de aficionados. Tengo entendido que no, pero es algo que solo sabrá la directiva del Elche y la directiva del Sevilla. Es cierto que se ha escuchado de que por las cesiones de Botía, de Del Moral y de Stevanovic, si el Elche se mantiene en primera, tendría que el Elche pagar 1 millón de euros como compensación por habértelos cedido todo este tiempo. Bueno, Stevanovic menos, ¿no? Menos tiempo. Y que por ello, pues el partido del Sevilla no habría problema porque al Sevilla le interesa que el Elche se mantenga para cobrar ese 1 millón de euros. Insisto, está dentro de la rumorología. Como decía el maestro García, José María García, el rumor es la antesala de la noticia. Yo no digo ni que sí ni que no. Solo digo ni que el club no ha hecho nada oficial, el Sevilla menos, y es algo interno que solo sabrán los que hayan firmado ese contrato de cesión. Pero oficialmente no hay nada. Javi Valero dice, el Elche lo está haciendo perfecto. Él ve una clara victoria sobre el Barça con un 2-0. Y nos quedamos donde nos merecemos. Francisco Javier, el domingo a campo lleno sabremos por fin la capacidad total del estadio. Dice que cada uno decimos un aforo distinto. Es que aquí hay controversia. Porque en el Martínez Valero, bueno, se han llegado a meter hasta 60.000 personas en el año 81, el famoso Día del Cádiz, uno de los días más tristes en la historia del Elche y del Martínez Valero, cuando no habían butacas, ¿no? Y se quedó hasta 5.000 personas fuera del campo. Luego, hasta antes de las butacas también cabían casi 40.000. Luego, cuando llegaron las butacas, 38.000 y pico, que siempre han sido los datos oficiales. Pero luego se ha reducido con Las últimas remodelaciones, con el hecho de que por las salidas, las bocas de vomitorios, por ley, pues tuviera que tener un mínimo espacio, se ha ido reduciendo. Y a ello hay que añadir también la última remodelación, donde, por ejemplo, con toda la zona de cabinas, se han quitado 1.500 butacas. Es decir, que según los últimos datos que el club dijo, ahora mismo no llega a 34.000, unas 33.500 plazas tiene el Martínez Valero. Pasa que te metes en algunos foros, te metes en la página del Barça, pinchas al Elche, partido del domingo, y te pone que tiene 36.000 y pico. No cuentan la última remodelación. Pero vamos, según datos del club, ahora mismo, después de la última remodelación, 33.500. AJ Elche dice, no me vale que sea el Barça. Si el Valladolid, Granada y Geta han sacado puntos, nosotros también podemos. Así que a por ellos. Además, desde Barcelona dicen que dan la liga por perdida. Y José Miguel nos comenta, ganaremos por fin contra un grande y nos salvaremos. Lo merecemos. Somos de primera y pide un monumento para Fran Escribá ya. Bueno, la liga por perdida que no la dé nadie. Ni en Barcelona, ni en... Que se lo digan, a ver, los que ya eran jovencitos hace 20 años, os acordaréis de las dos ligas que el Madrid perdió en Tenerife de manera consecutiva en la última jornada. Y se la regaló al Barça. O, sin ir más lejos, la de el famoso penalti fallado por Jukic, minuto 90, año 94, último minuto del último partido de liga, y Jukic le tiemblan las piernas, lanza mal, para el portero del Valencia y liga que se lleva el Barça. Es que no te creas nada, esto no es lo que parece. Como hoy el Madrid no gane, el Barça dependerá de sí mismo. Y como dependa de sí mismo, aquí vienen como motos. Si el Barça viene, va a venir motivado, a día de hoy va a venir motivado porque tiene opciones. Pero como venga hipermotivado, porque depende de sí mismo, porque ganando en Elche y en el Nou Camp al Atlético de Madrid, y es muy capaz de hacerlo, gane la Liga, ojo, que aquí no hay quien los pare. Si Messi y compañía están motivados, va a ser muy difícil, y lo están. Pero si vienen hiper mega inmotivados porque el Madrid pincha esta tarde, esta noche, lo vamos a tener más crudo. O sea que no me creo eso de que en el Barça, en Barcelona ya han tirado la Liga. Es cierto que el sábado por la tarde la tiraron, cosa que yo no había oído nunca. Faltando dos jornadas, su entrenador y sus jugadores la tiraron. Pero también es cierto que luego los pinchazos del Atlético y del Real Madrid le han vuelto a dar vida y lo han metido de nuevo en la batalla. Bueno, nosotros estamos vivos gracias a un golazo. El golazo de la jornada 36. El golazo de un tal Gary Méndez Rodríguez, que desde luego reconocía en nuestros micrófonos que muchos le han felicitado y no paran de hacerlo. Sí, a mi familia y amigos todos muy contentos, y yo también, y también por Elche y todo. Todos, por Elche, su familia, los amigos, ha recibido cientos de mensajes desde Holanda, desde Cabo Verde, desde aquí, desde España. Rodríguez es un hombre feliz porque sabe que ese gol nos ha dado la vida, pero absolutamente la vida. Si el Elche ahora mismo no tuviera 39 y tuviera 36 o 37, estaríamos con los dodotis, estaríamos temblando. Por cierto, reconoció Rodríguez que no se lo pensó. Cuando vio la bola, a pegarle. Yo no pensé en ese momento y directamente chuta. ¿Directamente chutas? Sí. ¿No pensaste en la opción de pasársela a Coro o a algún otro compañero? No, porque si pierdes la bola ahí, es muy peligroso. Si pierdes la bola ahí es muy peligroso, no se lo pensó. Conforme vio que el jugador del Málaga la cedía para atrás, él con su velocidad intuyó que llegaba y la pegó a romper. ¡Qué golazo! Que verdaderamente nos ha dado una posición de privilegio en estas dos últimas jornadas. Reconoce Rodríguez que el próximo domingo, yo estoy seguro de que va a ser titular, ahora le están saliendo bien las cosas porque al principio le costó. Bueno, más ahora las cosas están todo bien y inicio muy... No complicado, más normal, viene de otro país y campeonato, más

En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. 14 minutos para llegar a las 2 de la tarde, saboreando los días, las horas que quedan para ese último partido de Liga en Primera División esta temporada en el Martínez Valero. Digo esta porque cuento con como mínimo otra más. Vamos a ver si se dan los resultados y sobre todo si el Elche es capaz de dar la sorpresa, porque hay que reconocer que ganarle al Barça o empatarle, por mucho que sea en tu estadio, a un Barça que se está jugando la Liga es una sorpresa. Eso sí, el Elche cuenta con un baluarte muy importante, el estadio, o lo que es lo mismo, su afición. Recordamos que en esta segunda vuelta el Elche solo ha encajado un gol, el del Levante, y no ha perdido en lo que llevamos de segunda vuelta en su estadio. Ya sé que es el Barça, pero si en algún momento el partido llega con algo de equilibrio, en el enorme desequilibrio que es un Elche con 22 millones y medio de presupuesto y un Barça con 520, es este. El Elche llega fuerte, juega en su estadio imbatido en 2014 frente a un Barça que el sábado parecía que tiraba la Liga y ahora se ha reenganchado. Por tanto, opciones hay, no muchas, pero viendo y sobre todo escuchando a los jugadores y al técnico, uno confía y yo desde luego confío. Vamos a ver si los blanquiverdes son capaces. Por cierto, bueno, voy a hacer la comparación como la hago muchas semanas, pero la verdad es que son números tremendos, ¿no? El Barça y el Elche. El Barça, un club fundado hace dos siglos, en 1899, en el siglo XIX. Un Barça que tiene, bueno, tiene una población, lo que es el casco, que es Barcelona, ciudad, 1.620.000, pero el área metropolitana tiene 5 millones de habitantes. Ya sabéis que Elche tiene 230.000 censados. Al Nou Camp van 99.354 espectadores. Es el campo más grande de Europa. Caben 100.000 espectadores y lo van a... Han aprobado la ampliación donde habrá una capacidad para 120.000. Antiguamente que habían 120.000 cuando no habían butacas. El Barcelona tiene 86.500 abonados por los 25.000 de Elche, que no está pero que nada mal. El Barça tiene 1.434 peñas por las casi 40 del Elche Club de Fútbol. El Barça tiene un pequeño presupuesto que apenas alcanza los 515 millones de euros por los 22 y medio del Elche. El tope salarial en plantilla, 200 millones de euros, y este año se han gastado 70 millones en fichajes y tienen nada más que 83 títulos en su haber. Bueno, dicho así, la verdad es que no es David contra Goliat, es una hormiga contra una manada de elefantes, pero las sorpresas ocurren y esperemos que esta tarde se pueda, perdón, que el domingo por la tarde se pueda dar. Domingo por la tarde, que el partido, recordamos, es a las 7 en punto. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Iván Olceda, Oleza, dice, está siendo aparentemente medio tranquila el final de la temporada, dice, pero a su vez con mucho nerviosismo, deseando certificar la permanencia ya. Aarón Rico dice, pues nada, un roncola, como siempre. Y me pregunto qué será de Franji y Seniso, como el Elche se salve, lo del roncola va por la barra libre, claro. Óscar C. nos comenta, no entiendo por qué Atlético de Bilbao, Real Sociedad y Getafe y Sevilla no juegan a la misma hora. Hay en juego 5 plazas. Perdón, si juegan a la misma hora, hombre, claro. Los dos únicos partidos que no juegan a la misma hora son los que no se juegan... nada, el Getafe desde luego juega a las 7. El Getafe juega a las 7 porque se está jugando la permanencia. Los que no juegan, los que juegan el sábado son Levante-Valencia, que no se juegan nada, y el otro creo que es el Villarreal-Rayo Vallecano. Pero vamos, ahora mismo te lo confirmo. José Antonio, simplemente apasionante final de temporada y esperamos que el Elche esté en primera la temporada que viene. Javi Hernández dice, Rodríguez, el día del Levante era el mayor arritranco que parió madre y ahora es poco menos que Figo. También nos... Sí, no, yo ahí quiero apuntillar una cosa. El día del Levante yo dije que hizo un gran partido y que lo que estuvo negado es de cara a gol. Pero demostró que tiene cosas de buen futbolista. Y el otro día, no solo por el gol, es que es el único futbolista que desborda. ¿Que falló el día del Levante? Hombre, vamos a darle 30 partidos como le hemos dado a otros. Y a lo mejor resulta que llevaría 8 goles. Y no es delantero. No confundamos. Una cosa es criticarle un día de negación y otra es criticarle su condición de futbolista. Para mí Rodríguez es un futbolista válido para este Elche. Juan Andrés nos dice, este domingo conseguimos la permanencia. El Martínez Valero tiene que ser un infierno para el Barcelona. Mar nos comenta, hemos estado toda la temporada fuera del descenso. Solo falta certificar la permanencia por poca diferencia, pero de forma justa. Tomás Alarcón dice, Paco, nos salvamos el domingo en Almería. El Almería y el Valladolid pierden a por el Barça. Mari Cañestro dice, ojalá que se salve, pero ha perdido muchas ocasiones y lamentablemente los dos partidos que le quedan los tiene perdidos. Y Tomás Quiles dice, Paco, hazte mirar el criterio a seguir para la clasificación de jugadores en a todo gol. Te dice que cómo es posible que vaya ganando Coro y cuarto Fidel, entre otras cosas. Pues es muy sencillo, porque puntuamos de 0 a 10 todos los partidos. Y los que más están jugando, sobre todo es Coro. Coro es el que más está jugando. Entonces, aunque haya partidos, sobre todo en la segunda vuelta, que ha puntuado muy bajo, pero siempre suma, es muy regular. Es que juega todos los minutos. Y Fidel, aunque parezca lo contrario, y en la segunda parte del campeonato está jugando poco, porque no está siendo titular en muchos, pero sale en todos los partidos, entonces también puntúa. Esa regularidad es la que también... sobre todo al final de 38 jornadas, estamos puntuando. Dos últimos. AJ nos dice, no creo que el Madrid pinche. Y eso lo dijeron ayer en Radio Marca, Barcelona a nivel nacional. Carles Escolán, lo que dan la Liga por perdida, y más si hoy gana el Madrid. También nos comenta David... Una cosa es la opinión del periodista y otra es la del club. El club ahora mismo, el Barça, no tira la Liga. Sabe que está difícil. Y están deseando que pinche el Madrid esta noche, porque entonces si pincha el Madrid ya no será tan difícil, depende de ellos. Pero una cosa es lo que diga un comentarista, yo puedo decir ahora mismo, la permanencia está hecha. Y eso no significa que el club piense que la permanencia esté hecha, es mi opinión. Por eso digo que hay que saber diferenciar. Y David te pregunta, Paco, ¿es verdad que si el Eibar no consigue ampliación de capital bajará a segunda B y solo habría dos descensos en primera? Eso ahora mismo no se sabe. Historias de esas hemos tenido muchas temporadas y parecía que y luego no es. No te fíes de eso. El Eibar al final se sacará un conejo de la chistera porque si tiene puesto para primera división directo como ahora mismo tiene, te aseguro que buscará de donde haga falta el dinero para poderse poner en plan legítimo y bueno, pues poder... actuar en primera división. Estaba mirando lo del calendario y efectivamente el Getafe juega a las 7. Todos los que se juegan algo juegan a las 7. Los únicos que juegan el sábado son Villarreal Rayo y Levante Valencia, que no se juegan nada. Y el domingo, 2 horas antes, a las 5, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, porque también están clasificados para Europa y aquí también no hay en juego nada. Los que se juegan el título de Liga y la permanencia, es decir, toda la temporada, juegan a las 7. Un último comentario, Alejandro Rodríguez dice, yo confío que empatamos contra el Barça y ganemos en Sevilla. ¿Cómo ve la permanencia David Lombán? Bueno, siempre hemos dicho que la permanencia al final pasa por los resultados que nosotros tengamos. Al final, nosotros desde la primera jornada no esperamos ayudas externas de ningún lado y bueno, sabemos que la salvación ahora mismo está en 42 puntos. Para muchos la salvación ha sido una cifra de puntos móvil porque hace unas jornadas estaba en 36, ahora en 39, 40, nunca se sabe. Al final la cifra fija son 42 puntos, así que nosotros es en la que nos fijamos y vamos con la idea de llegar al campo del Barcelona, a jugar contra el Barcelona, de sacar los 3 puntos, claro. No, creo que no debemos esperar ayuda de nadie. Bueno, esperamos ayuda nuestra, de todo lo que rodea al club, de la afición, de los que estamos dentro y todo lo que hemos sufrido hasta ahora, hacerlo con sufrimiento el último partido que nos queda, que si ganamos este partido ya estamos seguros salvados. No, al final cuando juegas contra un equipo de la categoría que es el Barcelona, siempre afrontas los partidos con muchísima tensión y más en la altura de temporada que estamos. Muchas veces cuando juegas contra equipos de la zona de arriba, como son Madrid, Barcelona o Atlético Madrid, te preguntan que si firmarías el empate, y ahora mismo lo único que firmo es la salvación, que al final de los 90 minutos estemos salvados, sean los resultados que sea, pero claro, nosotros para estar salvados y para estar 100% seguros lo que tenemos que hacer es ganar en casa. Y bueno, y seguir con la racha que estamos teniendo, que en la segunda vuelta todavía no hemos perdido, nadie ha ganado aquí, y bueno, sería bonito acabar una segunda vuelta sin que ningún equipo haya ganado aquí. Un partido bonito, donde todos los aficionados que sean de Elche tienen que acudir al estadio, como él decía al principio, con bufandas, con camisetas, aunque sea con un pin, pero todo el mundo demostrando esa afición, esa pasión, ese amor hacia unos colores, porque el Elche se está jugando muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo cuando todos estos años en segunda, algún crítico decía, es que al Elche no le interesa estar en primera división. De verdad esa persona ha llegado a pensar en la barbaridad que decía. ¿De verdad no interesa la promoción planetaria y mundial que significa estar en todos los medios de comunicación todos los días en primera fila y más cuando juegas contra el Barça y el Madrid? ¿De verdad no interesa el crear puestos de trabajo a costa del Elche y no solo en el club, que se han creado bastantes? ¿Y de verdad no interesa cuando llegan las aficiones contrarias y tienen que dormir en un hotel, y cenar, y restaurantes, y comprar, y eso son fuentes de ingresos? La Universidad Miguel Hernández hizo un estudio, si no recuerdo mal, en el que valoraba el impacto del ascenso en 24 millones de euros. Y ese impacto lo valoraba en que fuera una media de 20.000 espectadores al estadio. La media está muy por encima de los 26.000. Estamos rozando en la segunda vuelta los 30.000 cada partido. ¿Interesa o no interesa? Por no hablar de lo más importante. Que el fútbol, que el Elche, nos ha hecho olvidarnos de la crisis, aunque la tengamos, sobre todo a los que nos gusta el fútbol y a los que nos gusta el deporte. Y a los que no también. Hay aficionados y familias que no han ido al fútbol en su vida y ahora están yendo. Y que están conectando. Pero lo más importante es que el estado de ánimo de la semana no es el mismo estando en primera división y hablando del partidazo y del que viene y del que y ahora viene Messi y luego Cristiano y luego tal, que te vas a salvar, que no, que sí, que cuando estás en una mustia segunda división, por no hablar del pozo y del infierno de la segunda división B, por no hablar de la maravilla que es ver a los chavalines que no eran del Elche, que eran del Madrid o del Barça y que ahora son del Elche, también del Madrid y del Barça, pero ya quieren que gane el Elche, sobre todo cuando juegan contra sus equipos. Era una generación que no teníamos enganchada. Y ahora se está enganchando. Toda la provincia enganchada. Por no hablar de los ingresos, puros y duros. De 7 millones de euros que ingresas en segunda división a los más de 35 que ingresas en primera. ¿Merece la pena estar en primera o no? ¿Interesa o no interesa? Ay, que de vez en cuando escuchas algunas cosas que dices, bueno, ¿en base a qué? ¿Con qué rigor se hace esta afirmación? Esta aseveración. Claro que interesa, porque toda una ciudad está volcada y porque se siente identificada. Y no es bonito ver cuando van 4.000 aficionados a Valencia, a Murcia, cuando van una caravana de 40 autocares. Bueno, es que eso es una maravilla. Es que eso no tiene precio. Es que no hay nada, absolutamente nada en este mundo y en esta vida que sea capaz de tener ese tirón a nivel social y que mueva a un pueblo y a una ciudad. ¿Interesa o no interesa estar en primera? Puedo hablaros de nosotros, ¿eh? De cada uno de nosotros. ¿En esta casa interesa que el Elche esté en primera? Hombre, doblamos los contratos de publicidad, seguro. Y los oyentes están contentísimos de que el Elche esté en primera. Y su publicidad se oye el doble. Y nosotros nos encontramos mejores cabinas y mejores estadios. ¿Interesa o no estar en primera división? Podría tirarme dos programas más dando argumentos de por qué interesa estar en primera división. Pero como hemos llegado a las dos, me voy a callar ya porque me he comido el tiempo. Que lo vamos a dejar aquí. Claro que interesa. Y interesa que el Elche se salve matemáticamente este próximo domingo para no tener que jugarnos la última bala en la recámara en Sevilla. Por mucho que el Sevilla ya esté con los deberes hechos y pensando en la Europa League. Lo dicho, gracias por la atención prestada. Saludos, buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.